Desde su génesis siempre vimos que la positividad del Instituto de Vivienda, el INVITAN, Instituto de Tierra y Vivienda del municipio. Bueno, ahora nuevamente apareció activo fuertemente, si bien nunca dejó, pero ahora nuevamente y se entregaron escrituras ayer. La verdad que 26 familias recibieron esto y aparte lo que se empieza a recaudar va al Banco de Tierra. Pero para esos estamos en comunicación con un amigo que hace mucho que no hablábamos, pero por suerte lo tenemos hoy para esta noticia. Hablamos del tesorero del Instituto de Vivienda y Tierras Autárquico Municipal, hablamos de Guillermo Benedetto. Guillermo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, para vos y para toda tu audiencia. Sí, efectivamente, fue un momento emotivo. Seguro. Porque se entregaron, hago una pequeña adecuación, dale, 6 escrituras y 26 actas de adjudicación, mira, de lotes. Uh-huh. Así que son un poquito más de familia con esto. Qué bárbaro, ¿no? Y él, una vez no comprende, pero el impacto para la familia, ¿o no, Guillermo? Sí, verdaderamente hay familias de diferentes edades, gente, parejas jóvenes, mira, o hay gente, ayer había una señora que el intendente se arrimó a entregarle su adjudicación, y te diría que tendría arriba de los 70 años, y verdaderamente emocionó a todos, ¿no? Pero sin duda, bueno, esto igual siempre estuvo activo, Guillermo, pero está bueno esto de como que se potencie y que ahora en más va a trabajar y que lo recaudado se va a apuntar a los bancos de tierra. ¿Esto está bueno también o no? Sí, ayer cuando comienza el acto protocolar, el intendente Enrique Cresto hace un análisis pormenorizado de lo que es la situación habitacional en la ciudad de Concordia. Es decir, demuestra el conocimiento cabal de cada uno de los barrios y de lo que es la ciudad de Concordia, y marcaba fundamentalmente su preocupación por la gente que no tiene un lote de tierra para poder construir su casa. No solamente apuntaba a la gente por ahí que no tiene ingresos, que es un porcentaje importante en lo que es la ciudad de Concordia, pero también aquellos sectores de clase media, que por ahí él marcaba, dice, son gente trabajadora, pero que el ingreso le alcanza exclusivamente para poder alimentarse. Entonces, bueno, él marcó y resaltó fundamentalmente esta necesidad, y ya va marcando, ¿no? Ideas de lo que se viene en materia de su decisión o implementación de ideas políticas, este aumento de la oferta, si se quiere decir, de las tierras para el ciudadano concordiense. Buen análisis, Guillermo, que aparte de la explicación. Y te pregunto, ¿y cómo estamos con ese sentido en el tema de generar el banco de tierra, ¿no?, para esta proyección apuntando a la vivienda? Mira, el intendente fue muy claro. Incluso él marcó que cuando accedió al gobierno, dentro de su plataforma de gobierno, allá por el 2015, él marcaba, como él siempre lo señala, como sus 100 ideas bases, era la conformación del Banco de Tierras. Fundamentalmente, se han adquirido tierras, pero no, y él fue muy crítico en eso. Si vale, no sé si es la palabra crítico, pero hace un análisis bastante más profundo y dice de que él, en este año y en el año que viene va a tener una algo mucho más activo en la posibilidad de adquirir tierra, ¿no? Guillermo, y esto de la regularizaciones dominiales, también un programa impresionante para gente que muchas veces durante mucho tiempo estuvo hasta en su vivienda pero no tenía la posibilidad, ha sido un aspecto sumamente positivo para esta familia, ¿o no? Sí, fundamentalmente, Pablo, como vos lo marcaste, el hecho de poder tener un papel, como decimos normalmente la gente común, de que nos acredite la titularidad de la vivienda, Hay gente que vive 40, 50 años en el mismo lugar y creo que es un reconocimiento social a esa realidad. Uh-huh. Es decir, no es que se le da o que cualquiera se transforma, regulariza el dominio, sino que hay toda una tarea procedimental previa, como detectar la real necesidad de la gente que esté viviendo en ese lugar, para lo cual lo visitan asistentes sociales del instituto. Diríamos, se analizan una cantidad de variables que no es decir, por ahí sacando la idea esto de que se le dan a cualquiera, no, no. La demanda habitacional en Concordia es muy grande, muy grande. Ayer se tiraron algunos números por ahí analizando aproximadamente entre 7.000 y 10.000 familias necesitan su casa. Entonces se le da, diríamos, hay todo un procedimiento normado, y se le da verdaderamente a la persona que más lo necesita. Uh-huh. Bueno, buenísimo, Guillermo, esto de tener como un diagnóstico de la situación, de una problemática que es en toda la Argentina, pero qué bueno avanzar con políticas con respecto a este tema, ¿o no? Sí, sí, yo creo que, Concordia ha marcado, ha picado en punta, porque fundamentalmente con la creación del Instituto de Vivienda se focaliza justamente esa problemática y obviamente si sabemos que hay problemas se puede planificar y ver soluciones que generó, bueno, esta es una idea del intendente Enrique Cresto, que ayer justamente lo marcaba, está dentro de sus 100 ideas base y fundamentalmente él lo quiere complementar con una política activa del banco de tierra. Uh-huh. No hay otros municipios que por ahí hayan, por lo menos en la zona, que hayan implementado estas dos ideas, ¿no? Uh-huh. Igualmente te quiero decir, Guillermo, que a nosotros en otras notas que hemos hablado con la provincia toman como ejemplo el invitar, ¿no?, como para proyectarlo para su municipio. Y eso ya es un dato clave, importante, ¿o no? Sí, yo creo que lo que pasa es que es un grupo de profesionales y de empleados que verdaderamente siente lo que hace. Bueno, me toca hablar en representación del instituto porque la presidente, la arquitecta Marina Peñalosa, no lo pudo hacer, pero siempre ella marca la palabra equipo. Equipo, el conjunto de gente sobre logros individuales. Y acá es el instituto, pero también tiene que ver el apoyo también o la coordinación de políticas con el intendente y con los secretarios, especialmente con la gente de desarrollo urbano, con la arquitecta López Berni, que verdaderamente siempre están dispuestos a brindarnos una mano. Perfecto. Guillermo, y te pregunto, más allá de esto que está bueno, porque aparte siempre es bueno articular con todas las áreas, ¿cómo está el tema con gestionar a nivel nacional? Viste que Enrique, el intendente, ha sido funcionario nacional, muchos destacan que se abrieron puertas. ¿Cómo está el tema de gestionar? Viste que se hablaban de los barrios populares y todo eso a la hora del instituto, Guillermo. Mira, directamente doy algunas afirmaciones. Uh-huh. Enrique, con su batallar diario y su impronta, ha abierto todas las puertas, ¿no? Uh-huh. Es decir, está la posibilidad de reunirnos con la gente de Nación. Uh-huh. Y de hecho hay una cantidad de líneas y de programas que Concordia, obviamente, presenta vía presentación de proyectos, con su sustento, uh-huh, con su fundamento, se han logrado. Incluso hay cosas o están en carpeta, cantidad de proyectos presentados que no dudo que se van a materializar, pero fundamentalmente, no lo digo para evitar, generar expectativa en la gente, pero es producto de justamente de esta presencia en Nación de Enrique Cresto. Uh-huh. De otra manera, por ahí es más difícil lograr aperturas de puerta o algún teléfono para poder consultar, para ver, para analizar. Ahí está, Guillermo, siempre es un gusto tener contacto con vos, te agradezco mucho la predisposición, sé que estás ocupado, te agradezco mucho, aparte para dar buenas noticias, porque esto realmente son buenas noticias en una problemática importante. Así que te agradezco mucho, Guillermo, te mando un abrazo enorme, bueno, saludo a todo el equipo, a Marina ahí, y en cualquier momento estamos en contacto. Bueno, saludo a todos y a toda tu audiencia, un abrazo. Perfecto, ahí está, qué bueno, La verdad que, bueno, un amigo, Guillermo Benedetto, muchas veces participó.